grandes amigos nuestros, para los amigos Benito Garey, uno de Aldea Salto, uno de Paraná Entre Ríos, con mucho cariño para ellos, toda la fuerza de los Reyes del Volga, ¡sí señor! ¡Fuerza Benito, fuerza, fuerza!